Bombo, bien caliente pa' gozar. Bombo, bien caliente pa' gozar. Bombo, bien caliente pa' gozar. Bombo, bien caliente pa' gozar. Bombo, bien caliente pa' gozar. Bombo, bien caliente pa' gozar. Bombo, bien caliente pa' gozar. Vuelo bien, pa' gozar, catagüine, pa' gozar, ay mi rumba, pa' gozar, con mi tumba, pa' gozar, yo quiero bien, pa' gozar, oye mi rumba, pa' gozar, catagüine, pa' gozar. Pa' gozar.